que te contaron de mí. Te estoy diciendo que todo es mentira, porque tú sabes que yo nunca te he mentido. Trata de entender lo que yo te digo. Entre la gente hay mucho entrometido que tratan de destrozar en nuestra vida. Con mi sudor y mi sacrificio debes de entender lo que yo te digo. Porque mi amor, oye, mi amor me ha convencido. Entre los dos al oro pedido. Oye, mi amor, que entre los dos al oro pedido. Tiene sabor.